Y comenzamos ya, como decíamos, hablándoles en primer lugar, pues precisamente de lo que va a ser la inauguración de la nueva sala del convento de capuchinos denominada Legado a Ubrique. Se trata del trabajo presentado por el ubriqueño Luis Domínguez Roja, que ha sido donado precisamente a todos los ubriqueños a través del propio ayuntamiento. Y para ello, bueno, pues el ayuntamiento de Ubrique ha habilitado un espacio en el convento de capuchinos en el que se van a poder ver las obras donadas por el repujador Luis Domínguez por parte de todos los ubriqueños que lo deseen. Hoy vamos a conversar con él y también con el responsable de Cultura y Festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenos días. Buenos días. Luis Domínguez Roja, buenos días. Lo escuchábamos ya antes. Vamos a acercarle un poquillo el micrófono para que se le escuche mejor. Y bueno, un legado, ¿no? Es como, ¿cómo se ha llamado? ¿Cómo han denominado a la sala? Legado a Ubrique, ¿qué le parece? Bueno, esto es un gran legado, ¿eh? Porque yo realmente a Ubrique, ¿eh?, los quiero tanto, y además pues estoy colaborando con el Ayuntamiento de Ubrique, llevo mucho tiempo de que se inició el museo, estoy colaborando, y ahora con el legado este pues para el pueblo de Ubrique, porque somos los ubriqueños los que habemos hecho el museo con colaboración del Ayuntamiento. O sea, el museo, me da la vuelta, ¿eh? El Museo de la Piel es de nosotros, de los ubriqueños. Y es muy importante porque es lo mejor que tenemos en Ubrique, El Museo de la Piel es lo mejor que tenemos, y además está ayudando a Ubrique, al turismo, a todo. Es muy importante. Y yo quisiera decirle también a los ubriqueños, que están un poco retenidos, por entregar cosas al museo, que el ayuntamiento este actualmente está colaborando bastante bien para que se pueda llevar eso claramente, y entonces los ubriqueños que entreguen su artículo, su pieza o lo que sea, pues entonces lo asentarán en el libro e incluso le darán un recibo con el número de asentamiento de que se hace, entonces para que ellos sepan que eso va a existir, y ellos son los protagonistas del museo, de las entregas. O sea que esto es de nosotros, de los ubriqueños, y entonces yo pues estoy colaborando y colaboré mientras viva. Muy bonito eso que ha dicho de que, muy bonito eso que ha dicho, ¿no?, de que el Museo de la Piel lo han hecho todos los ubriqueños, colaborando con sus artículos, con los objetos que han significado pues el trabajo de toda una vida, ¿no? No hay más que ver las patacabras que cuando una persona se jubila lleva al Museo de la Piel, pues significa, es el símbolo de la trayectoria profesional de una persona, de toda su vida. Y bueno, hay quien estará deseando desprenderse de ella, pero siempre quedará, bueno, pues ese resto un poco, ¿no?, de lo que significa uno, ¿no?, porque también ha sido el trabajo que ha desempeñado. Entonces, el aportarle, llevarla al Museo de la Piel es como llevar también parte de su vida, ¿no?, y cada uno con... Es que el Museo de la Piel y Ubrique, es nuestra vida, y estamos comiendo y viviendo, de la piel, Entonces nosotros nos debemos todo este cariño y todo esto, nos debemos a la piel, y eso es nuestro, con el ayuntamiento, que es el que lleva el tema y el que, en fin, inicia esto. También hace 9 años que se inició el museo, el cual yo recibí una carta de María José Rubiales, para colaborar con el museo. Y entonces, ahora en mayo va a ser 9 años. Yo estoy colaborando desde entonces con el museo. Y ahora el legado. Y lo que venga bien. Aquí estoy. Bueno, vamos a hablar con el concejal que nos explique un poco con también. Con el ayuntamiento y con los ubriqueños. O sea, claro que sí. Lo doy todo. Hace 9 años empezó. Me voy a quedar solamente con el martillo y las herramientas.

que vino un americano ahí, que es único en América, haciendo R Pujá, lo que yo hacía antes, incluso en Córdoba también. En Córdoba es muy importante lo que se hacía de R Pujá, pero esto que yo inicié y he llevado a cabo hasta hoy es único en el mundo, único en el mundo. Se puede ver, podéis ver por internet lo que hay en América, lo que hay en Europa y lo que hay en Ubrique, único, único. O sea que... Y cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre un trabajo de repujado y una talla en piel? Ah, bueno, pues muy diferente, porque es que repujado se hacía con una plancha. Y se hacía por miles, series. Y esto es artístico. Esto no es una plancha, esto es a mano todo y es artístico. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué tiempo es ese? No le miro el tiempo. ¿Y cuánto vale? Pues mira, pues vale lo que... Vale, hay 470.000, de 80, de 60, de 20, de 25, en fin, 1.000. El legado, precisamente, pues suma 600 y pico mil euros. El legado que se hace al ayuntamiento, o sea, aquí al museo. ¿Vale? 600 y pico. Y está valorado un poquito bajo. Sí, sí. O sea que no. Valorado en mercado, ¿no? El mercado del arte. O sea que esto no es repujado, esto son obras de arte. Son obras de arte. Esto no tiene nada que ver con lo antiguo que hacíamos con planchas por serie. Así que. Y todo ese trabajo elaborado, como decíamos, a lo largo de su vida, ¿durante qué periodo ha estado preparando esas 29 obras que ha donado al museo? Yo qué sé, es que ni yo mismo, cuando yo veo claro, la obra... Claro, por eso le preguntaba antes que si realmente es un legado, porque se trata de trabajos que ha ido elaborando durante toda su vida, ¿no? A lo largo de su trayectoria. Son años. Pero a veces ni yo mismo me creo que yo he hecho eso. Yo los miro y ¿de verdad? Y claro, pues la gente que va allí pues se queda... Ya Manolo lo sabe, que lleva gente. Sí, porque el museo que tiene es que muchos ubriqueños no saben lo que en sí tiene Luis allí en su museo. Además tengo otra virtud, que todo el que llegue allí lo atiendo, lo pongo a trabajar, le enseño todo lo que sé, que todavía me queda mucho que aprender, con 81 años y pico que tengo, que voy para los 82 ya, y el martillo, el cincel, y todo el que llega lo atiendo y lo pongo a trabajar allí, venga, a trabajar, a enseñarle. Hay que... eso no... No lo hace todo el mundo, no enseña, se quedan. Yo tenía previamente mi maestro de repujador y no enseñó nada más que lo que a él le interesaba, pero después tenía un cuartito aparte y hacía las cosas aparte y no enseñaba nada para que no pudiéramos. Y yo no, yo le estoy enseñando a la gente que va allí, hasta lo último, y todavía me queda mucho que aprender. Porque yo estoy aprendiendo todos los días. De esta manera, la talla en piel es, una técnica de trabajo con una materia prima, todo, que es la piel, y es totalmente artesanal, ¿no? Sí. Y nada, y los pongo ahí a trabajar y les enseño. Y salen tan contentos que yo salgo igual que ellos de contento. Pero son capaces, ya por curiosidad, ¿son capaces de reproducir mínimamente algún tipo de expresión artística en la piel con la talla? ¿A alguna persona que bueno, pues no haya cogido nunca las herramientas de trabajo? ¿Son capaces de hacer algo? ¿Cómo no? Sí, yo le preguntaba si a aquel visitante que llega y que los pone, ¿no?, a trabajar y a tallar en piel, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que saca? El resultado que salen... Contento, mira, vino, vienen montones. Ahora, últimamente, han sido 40 estudiantes de Sevilla, que estuvieron en Móvil, y de Móvil me llamaron, mira, que van a ir a visitarte y tal. Bueno, pues eran de unos 15 a 18 años, ¿sabes? Y nada, en cuanto te pillaron, las puse a trabajar, venga, la voluntaria ahí. Oh. Mira, una, otra, ¿eh? Y cuando vieron lo que, le corté, le digo, toma, llevarse lo que había hecho, ¿sabes? Mira, y todo el mundo, llega otra señora con su hijo, ¿eh? Llega otra señora con su hijo. Ay, mira, pues venga, vamos a enseñar al niño. Mira, sale aquel niño tan contento y sale la madre dándome un abrazo y la niña también, ¿sabes? Y los niños, ¿sabes? Y yo, pues, al mismo tiempo, pues, ¿cómo me quedo? Pues esas son mis satisfacciones, ¿sabes? De ayudarle a la gente, ¿eh? Y al mismo tiempo me ayudo yo a mí mismo. ¿Eh? Claro. ¿Qué es lo que estoy haciendo con el legado y con todo lo que...? Y eso es lo que me queda ya, ¿eh? Es lo que he dicho, que me voy a quedar con el martillo y los cinceles. Lo estoy dando todo. Le ha donado todo. También hay, dentro de esa donación, de ese legado, hay una obra tallada con una enorme patacabra, ¿no? Sí, esta es la que vamos a dar a los jubilados de la patacabra. La vamos a entregar esta tarde, que invitamos a todos los jubilados y todos los ubriqueños que quieran asistir, pues... Uh-huh. Pues nada, están invitados, para el legado este también, que vamos a hacer. De manera simbólica se entrega esa obra también, ¿no? También, sí, se va a entregar la obra. La representación de todas esas patacabras que se han entregado. Se va a poner allí en el museo, claro. Que ya la tengo preparado allí. Tengo preparado todo. El espacio, lo que es la nueva sala del convento de Capuchino, que se llama Legado Ubrique, la sala, ¿dónde estás localizada exactamente dentro del convento? Está, como entras en el patio, te lo encuentras justo enfrente, dos salas... Se han abierto ahora nuevas al público, que no estaban abiertas. Sí, anteriormente había allí otros tipos de obras, pero bueno, más o menos, y maletas antiguas en general, accesorios de la marroquinería... Y lo que hemos hecho ha sido, como estamos preparando la planta primera también del museo, para poder ubicar un poco más de espacio y colocar muchas más cosas que tenemos de la marroquinería, pues hemos dejado esas dos salas especialmente para él. Turísticamente, como bien él ha dicho, que quería yo antes saltar, las veces que voy a su museo, siempre hay gente. Es una de las sorpresas que me llevo, en el que desde el ayuntamiento, pues... cuando nos llegan algunos tour operadores, nos llegan grandes empresarios de turismo y quieren visitar, pues le hago la visita a los centros de interés y siempre termino en su sala. Imagino que son visitas concertadas, ¿no? Porque obviamente Luis va a tener el día abierto. Casi todo el día se encuentra allí. Es rara la vez que tú no pases y estés ayer con la puerta abierta y haya gente. Y entonces, pues claro, ha habido domingos que hemos tenido excursiones que nos la han... comunicado, y qué tenemos que ver, y uno de los puntos lo llamo Luis, que van a ir tantas personas, y después los atiende, y la verdad es que todo el mundo se va encantado, y es verdad que lo he visto siempre enseñando a gente allí, su trozo de piel, y enseñándolo cómo se hace las obras que en este caso pues nos va a donar, que ya son muchas, porque en el museo hay una cantidad grande en la primera planta, donde se encuentra lo que es el Museo de la Piel, y también pues él suele colaborar con todo. En MOVE actualmente hay otra cantidad de obras de arte que él tiene que allí también para darle color y imagen al centro tecnológico. Y nada, a él hay muy poco que decirle. Todo el pueblo de Ubrique lo conoce, pero como él bien dice, se quedará con su cincel y su martillo para seguir trabajando pues todos los años que le queden, porque mira, la edad que ha dicho y está como un juvenil, con muchas ganas de seguir colaborando y trabajando para todo el pueblo de Ubrique. 81 años muy bien llevado, la verdad. ¿Qué? Muy bien llevado. Muy bien llevado los 81 años. ¿Qué trabajo? Hay personas que llegan ahí y dicen, usted está mintiendo, usted no tiene la edad esa. Sí, la verdad, bueno, es que no aparenta. Si le tengo que enseñar carnet, pues no sé. Bueno, ¿qué obra le queda por hacer? Mucho, porque ya digo que sigo aprendiendo. Si yo voy por la calle, yo voy paseando y, joder, pues, puedo hacer esto, o sea, puedo hacer lo otro. O sea, que no acabo de aprender. Estoy aprendiendo todos los días. Y el que se crea lo contrario está equivocado. El que se crea que lo sabe todo, eso no es verdad. Porque, hombre, yo estoy aprendiendo desde que empecé. Además, una persona como yo, yo no sé, mucha gente lo sabe, pero que yo empecé con 16 años. Yo estaba guardando cerdo y guardando cabra con 16 años. Y yo no he ido a la escuela. Yo no podía ir a la escuela. Los tiempos aquellos eran muy difíciles. Sin embargo, yo a mis hijos, claro, cuando he podido, pues le he dado estudio a todo. Pero yo, nada de nada. Y una persona así, que está en el campo, como estuve yo, hasta los 16 años, que me trajeron aquí a Ubrique. Y yo estaba en Tabirna. Así mi vida en Tabirna. ¿Sabes? Del campo. Y hoy... ¿Cuándo fue su primer acercamiento con la piel? ¿Cuándo empezó a trabajar con la piel? Empecé a trabajar la piel, eso, que me trajeron a los 16 años del campo. Y empecé en el taller de Juan Carrasco. ¿Sabes? Pero claro, empecé a trabajar allí. ¿Sabes? Y estuve 3 años. Pero después de los 3 años, resulta que yo vi que... que tenía yo que buscarme otra vida y me fui de voluntario a la mili. Estuve 2 años en la mili y cuantito que vine de la mili, con los 19 años, o sea, los 21 años, porque me fui a los 19, los 21 años me establecí por mi cuenta. Le pedí a un tío mío 1.000 pesetas, y le compré una maquinita Antoñita, la del timbrado. No sé si ustedes acuerdan, la calle Real. Me costó 700 pesetas. ¿Onda? Me fui a Ronda en Los Amarillos. Compré 200 pesetas de madera. De nogá, para hacer los truqueles. Y empecé con mi taller. A luchar. Y aquí está el tío. Trabajador en el sector de la piel, pero también un emprendedor, que se dice ahora, ¿no? Porque en aquella época, bueno es que... Porque está lleno de emprendedor, en realidad. No, es que yo tuve que buscarme la vida y montar mi familia y eso. Pero después de ya que yo me monté, a mí me sobra todo. Yo teniendo para vivir, me sobra todo. ¿Sabes? Así que... Y de todas las obras en las que ha trabajado, ¿de cuál se siente más satisfecho? De todas. Son hijos míos todos. Son hijos míos. A todos los quiero. Así que no puedo mirar ni este ni el otro. Que la gente sí destaca, ¿no?, la obra esta que es una maravilla, que la de esto, pero a mí todas. Una, claro, las primeras, ¿no?, pues están, que se ven, ¿no?, después la evolución que va haciendo uno y otro, pero todas son, las quiero y, en fin, son mías. Uh-huh. O sea que no pongo ni esta ni la otra, porque todas tienen su trabajo y, en fin, yo sé cómo... Las quiero todas. Bueno, el José Manuel Fernández Rivera sí que tendrá alguna favorita, ¿no?, de todas las que ha visto. Y por esa puerta que decía antes, ¿no?, que había sido tallada en piel, que es realmente impresionante. He visto algunas imágenes de la puerta, ¿no?, forrada, imagino, en piel y tallada. Y bueno, pues ya me impacta muchísimo, por ejemplo, ¿no? No sé si hay otras más espectaculares que hayas podido ver. Yo, hombre, de todo lo que ha donado... no sé cuál decirte, pero del museo que él tiene, dos puertas en su casa que son una auténtica preciosidad. Y él hablaba del valor que tienen. Ese es el valor que le dan. Yo creo que vale mucho más dinero lo que él está donando hoy en día al pueblo de Ubrique. Y solamente pues darle la oportunidad que todos los ubriqueños y turistas pues pasen y vean lo que él hace con sus manos. Y al fin y al cabo creemos que es su homenaje y su momento y es un valor incalculable, como te estoy diciendo. Me está enseñando Luis la foto de las puertas. Y son preciosidades. La verdad es que el trabajo es muchísimo, y como él bien dice, no se queda con ningún asunto suyo porque le pone tanto empeño y tanto interés y tanto tiempo lo que él viene realizando, y la verdad es que... Otra de las obras que están allí. Muchas obras... Temáticamente te inspiras un poco en una gran variedad, ¿no?, de aspectos, desde, bueno, pues temas religiosos hasta taurinos, hasta costumbristas, en fin, un poco de todo aquí. De todo. Mucha gente me pregunta que si yo... Gente que ha llegado allí, como ve muchas obras de Córdoba... Sí. Me dicen, ¿usted es de Córdoba? Claro, sí, sí, es verdad. No, yo soy de Ubrique, y lo que pasa es que me gusta lo árabe, los trabajos estos árabes me gustan mucho, y además es que me gusta meterme en mucha Honduras. O sea, me gusta meterme... En lo complicado. Muy complicado. Experimentar, ¿no? Y es lo que decía usted antes, conocer cosas nuevas, porque nunca se termina de aprender. Seguir investigando y seguir trabajando. ¿Alguna vez le han encargado alguna obra? ¿Alguna vez ha llegado alguien que le ha dicho, quiero que me haga este trabajo? Me encargo mucho, y ahora tengo dos o tres encargos ahí. Lo que pasa es que los tengo que hacer ahora para el verano y eso. O sea, sí, mientras esté uno aquí presente, ¿no? Sí, he hecho muchas obras, he hecho para pa Alemania, he hecho para pa Madrid en las últimas cosas que he hecho, he hecho pa muchas cosas de fuera, para el extranjero y para aquí, para España. He hecho para museo de Bilbao, he hecho para Málaga, he hecho pa muchas cosas de trabajo. Y ahora tengo un encargo. Ayer precisamente estuvo un señor ahí de Sevilla, y vio el escudo de Sevilla y dijo, dice, ¿y me puedes hacer un retrato de mi señora? Y dije, pues claro que sí. Oye, ¿qué pasa si alguien le pide? ¿Qué pasa si alguien le pide el escudo del Betis? ¿Cómo? Si alguien le pide el escudo del Betis, ¿lo haría? El escudo del Betis. ¿Lo haría? Pues claro, ¿no? ¿Sí? El escudo del Betis y lo que haga falta. No hay problema, ¿no? ¿Qué? ¿Soy bético? ¿Cómo? Que si soy bético. No, lo digo por la diferencia, Sevilla, ¿no? Betis, Sevilla y bético. Luis, lo mismo hacer del Madrid que del Barcelona. Eso te iba a decir, que, ¿no? Que tengáis la afición de ser sevillista, ¿no? En este caso. O sea, trabajar, hacer, o sea que no se puede parar. Hasta por la noche, trabajan. Hasta por la noche. ¿Y sus hijos saben realizar la talla en piel? Pues tengo una hija que hizo que precisamente las obras que se pusieron allí del Quijote últimamente en el Museo de la Piel, pues la hizo ella. Son unas 40 obras y tiene una fuerza y además las hizo en Barcelona, fíjate. O sea, que hay que tener también, porque ella estudió Derecho, ¿sabes? Y entonces yo, a donde tengo el museo, le iba a poner a ella su despacho. Sí. Dice, no, papá, yo hay que buscar nuevo campo. Fuera. Se fue a Madrid. Sí. Estuvo en Madrid y sacó empresarial también. Después me dijo, papá, yo quiero irme a Londres. Aprender el inglés, venga, a Londres, darle todo lo que sea. Estuvo en una universidad allí de Londres, también, sacó el inglés. Después se fue a Barcelona, estuvo en una casa allí de seguro y llevaba lo del metro de Barcelona. Y entonces, pues, ella desde chiquitita, le gustaba hacer... pintar y cositas de esas, de chiquitita, vamos, y no salía a la calle a jugar. Que ha heredado la creatividad del padre. Total, pues, empezó a hacer cositas de piel también, ¿sabes? Y le enseñé precisamente lo que yo empecé hace 70 años de repujado de Juan Carrasco, porque entonces lo que se hacía aquí en Ubrique, el repujado era arte también. Aunque se hacía con plancha, pero era arte, porque había que hacerlo sombreadito, se le daba la sombra, se le hacía con un pincelito los ojitos, las manitas, todo perfiladito, y entonces ahí entraba el arte en la piel, ¿eh? Y ahí viene el arte de los pintores de Ubrique, la afición de los pintores ubriques viene de los repujadores, ¿eh? Entonces, mi hija precisamente, pues, le enseñé la técnica esa de que hacía eso, aunque ya lo hacía a mano, pero la técnica de darle el sombreado y el terminado, pues era la técnica de repujado. De repujado, sí. ¿Eh? Que mucha gente se queda, ¿cómo? Se queda, ¿eh? Y yo, pues esto es lo que se hacía. Entonces, hace su hija, por cierto, ¿cómo se llama su hija? María Ángeles. María Ángeles. Angeline. Angeline ha heredado entonces todas sus técnicas de trabajo, ¿no? Sí, sí, a ella sí, la, sí. Le ha enseñado todo lo que sabe. Exactamente, mi hija, ¿sabes? Ahí lo que pasa es que después ya se casó, ¿sabes? Tiene 3 niños, que tiene una con 5 años y ha heredado. También. ¿Cómo? Su nieta. Con 5 años y ya tiene un premio de dibujo, ¿sabes? Con 5 años que le han dado en Málaga. Con 5 añitos, uh-huh. ¿Sabes? Y cuando viene, que vendrá esta tarde, sí. Viene, abuelo, yo quiero trabajar, y la pongo a trabajar allí. ¿La puedo trabajar conmigo? Uh-huh. ¿Sabes? Eso, la chiquitita, ¿sabes? Pero después... Pues el legado que se va a quedar vivo, ¿no? Porque lo está heredando su descendiente, ¿no? Su hija, sí. Su nieta. Entonces mi hija, los 40 motivos estos que hizo Don Quijote... Uh-huh. Pues puso Angelina Domínguez y puso Roja también. Y le digo, ¿por qué pone Roja? Dije, papá, es que yo no lo he hecho, tú me has ayudado. Mm. Y entonces firma Angelina Domínguez Roja. Parece a mí que está el padre un poco orgulloso de la niña, ¿no? Sí. Se intuye. Bueno, pues el trabajo, como decíamos, de Luis Domínguez Roja, que es digno de admirar y que todos los ubriqueños van a poder admirar y que el Ayuntamiento Ubrique se va a encargar de conservar, ¿no?, como patrimonio de nuestra localidad a través de esa sala del Convento de Capuchinos que se va a inaugurar hoy a partir de las 7 de la tarde. Cuéntanos un poco el acto inaugural, el procedimiento que se va a llevar a cabo, en fin. Pues a las 7, todas las personas que estén allí presentes con nosotros, algunos amigos de Luis que estarán allí también, y veremos cómo podemos hacer ese momento emotivo e importante de esta tarde, y llevaremos el protocolo, se encontrará la alcaldesa, los portavoces del resto de grupos municipales. Nada, será un, como bien te digo, una inauguración de un legado bastante bueno para el pueblo de Ubrique, y nada, el protocolo, pues los amigos de él que tienen preparado correspondientes charlas y sobre el arte y el artista. Y nosotros, pues, políticamente agradecerlo nada más. Será breve, no será un acto muy muy extendido, y después pues nos tomaremos allí una copita de vino con sus amigos de la Peña Flamenca, que suele colaborar muchísimo con la Peña y con distintas asociaciones y colectivos de Ubrique. Y nada, esperemos que sea un buen rato, que aguante el tiempo, y sí. Por si lo hacemos en el exterior, y en caso que no, pues lo haremos dentro en el mismo claustro, ya está, sin ningún tipo de problema. Pues el acto que tendrá lugar precisamente esta tarde a partir de las 7 en el Convento de Capuchinos, con la inauguración de esa nueva sala de exposiciones, nueva sala del convento denominada Legado Ubrique, con esas 29 obras que ha legado Luis Domínguez Roja a todos los ciudadanos ubriqueños, ¿no?, para que formen parte también del Museo de la Piel. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera y a Luis Domínguez Roja que nos hayan atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Enhorabuena por todo ese trabajo, por toda esa vida dedicada precisamente a la talla en piel, y por ofrecérnoslo también a los ubriqueños, que vamos a poder disfrutar de él. Muchas gracias por todo ello. Muchas gracias. Nada, gracias.